Este año ya se cumplieron 10 años del asesinato de Roberto y finalmente Juan Tello fue detenido y alojado en la cárcel. Y estamos en comunicación telefónica, Sara Canciani. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola Yomina, ¿cómo estás? Bien Sara, muy bien, gracias por atendernos. Y imaginamos que vos también, aunque sea un poquito de justicia, has visto que se ha concretado esta semana. Sí, porque escúchame, 10 años y 8 meses que hemos luchado todos juntos con ustedes, con todos los que me han acompañado, porque tengo que darle gracias a todos los medios también, porque si no fuera por ustedes, que son la voz del pueblo, los que levantan las informaciones, estas cosas no llegarían. Lo que entendemos que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja falló rechazando la casación interpuesta por la defensa del oficial Juan Tello en contra de la sentencia del Tribunal de la Cámara Tercera en lo criminal y correccional y acogió favorable el planteo de la querella, que en este caso serían ustedes, la familia, y por esta razón, bueno, Juan Tello finalmente va a la cárcel. Contanos cómo ha sido todo el proceso hasta que se llegó a hoy a este rechazo de casación. Y bueno, como sabrán, 15 años le dieron en el primer juicio donde anularon el juicio, en el segundo le dieron 5 años, eso de legítima defensa. Hayan dado ese fallo, cuando mi hijo lo mató por la espalda, nada de exceso en legítima defensa, si este asesino lo mató a mi hijo por la espalda, ¿cómo podían dar ese fallo? ¿No te parece? ¿Sabes qué pasa? Estas juezas nunca trabajaron, hay una que durmió todo el tiempo, la otra que, siendo la presidenta del tribunal de ahí, Vega Gómez de Ocampo, fue la que resolvió. ¿Cómo podía resolver esa señora cuando durmió casi todo el juicio? Por eso te digo, y bueno, y fuimos a una casación, ya tardado, y bueno, de vuelta a esta casación donde los dan lugar para el tercer juicio. Uh-huh. Ganamos esa casación también. Y ahora, gracias a Dios, que los jueces han estudiado muy bien este expediente para poder llegar a estas instancias. Bien, recordamos entonces, Sara, que la primera casación es a la que apelan ustedes como familia tras este fallo que le daba 5 años a Tello. Ustedes apelan esto, le da a favor a ustedes, va a un nuevo juicio, este juicio lo encuentra culpable del hecho y de nuevo reafirma la condena. ¿Por cuántos años el último juicio? 7 años a cumplir efectivo. Bien. Eso es lo que pidió el fiscal y eso es lo que dieron las juezas. Y esto es lo que apela Tello, digamos, esto es lo último que has apelado. Claro, suponer que ellos presentan una casación, exceso en legítima defensa. ¿Cómo pueden los abogados trabajar en eso cuando a mi hijo lo mató por la espalda? Él no tiene ni siquiera un raspón. Le dieron muchas pruebas plantadas donde mintieron, pusieron un arma con las dos vainas cambiadas que no coincidían con el arma. Mm. Inclusive, que la cuestionaron a la perita oficial, que era la licenciada Pagotto, Alcaraz era el perito de parte del asesino. Claro, bien. Sara, bueno, muchas gracias por contarnos cómo se ha desarrollado esto. Nosotros vamos a volver a repetir entonces la convocatoria para este lunes para reclamar la efectiva cárcel a Juan Tello. Y bueno, desde ya, acompañamos la alegría de la familia porque se haya hecho justicia. Bueno, gracias a vos, Romina, y a todo tu equipo y los espero el lunes. Ahí estaremos. Bueno. Un abrazo, hasta pronto. Chao, un beso. Chao, chao. Swirling images through my mind, like a whirlpool spin beginning to unwind. And I stand at the edge, cautiously. Bueno, ahí dialogamos entonces con Sara Cianciani, la mamá de Roberto Agüero. Recordemos, esta semana el Tribunal Superior de Justicia falló rechazando la casación que había interpuesto la defensa de Tello en contra de la sentencia del Tribunal de la Cámara Tercera en lo correccional y criminal del año 2015, que le había otorgado finalmente 17 años de cárcel para Tello por el asesinato de Roberto Agüero. Un asesinato ocurrido el 12 de marzo del 2016. Recordemos, Roberto Agüero fue asesinado a balazos por la espalda en la rotonda de Malvinas Argentinas y Ruta 38. Bueno, el lunes, como volvemos a repetir lo que nos decía Sara, se está convocando a concentrarse frente a los tribunales, ya que según lo que la familia conoce, Juan Tello todavía no había sido puesto en la cárcel. Por lo tanto, se estarían manifestando para que esto ocurra el día lunes por la mañana.